Muchísimas gracias y muy buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. El reconocimiento a oficiales permanentes y de la reserva marcó las actividades de inicio del año de preparación para la defensa en Vertientes. Integrar las Fuerzas Armadas Revolucionarias es para la capitana Yailén Cabrera Maure un sueño hecho realidad. Bueno, entré a las Fuerzas Armadas muy jovencita. Me encanta mi profesión. La Fuerza Armada para la mujer es una vida hermosa, llena de privaciones, pero que te puede dar cualquier cantidad de logro. No me siento menos que ningún hombre. He tenido muchísimos logros y la mujer es muy importante en la FARC, en todos los sentidos. La distinción entregada constituye un nuevo compromiso con la patria. Mi nombre es Ademir Pacheco Fernández, hace un significado relevante ya que en el 2015 desempeñamos un ejercicio Aragua, donde nos preparamos como oficiales y obtuvimos buenos logros y resultados a través de este ejercicio, ya que dimos una preparación correcta a cada uno de los milicianos que estaban ahí con nosotros. Mi nombre es Elio Díaz Batista, me siento bastante contento y orgulloso por obtener esta medalla, ya que he estado participando en dos movilizaciones en el año 2013 y en el 2015. Estuve ahí desempeñándome como segundo jefe de pelotón, trabajando ahí con el batallón. Mi propósito para este año 2016 es seguir defendiendo aquí la patria. Mi nombre es José Céspedes Rojas. Nos preparamos y cumplimos los objetivos que se quería, seguir preparándonos para cumplir los diferentes objetivos dentro y fuera del municipio. Continuar ejercitando las estrategias defensivas y cumplir con los programas de preparación militar en todos los ámbitos es también la oportunidad de preservar la paz y las conquistas de la patria. Con la asistencia técnica de Yoandris Marrero Esteves, fue un reportaje de Fernando Capote Daño.